dirty, sexy, dirty, dirty, dirty, sexy, dirty, dirty. Yeah. Hola, hola, buenas noches. Perdón la tardanza, tuve problemas técnicos aquí con mi laptop. No prendía, no quería jalar el programa. Ay, no. Me estaba volviendo loca. Pero bueno, ya estoy aquí. Perdón la tardanza. Bienvenidos a una emisión más de Back to Old School. Este miércoles 12 de mayo del 2021. Les doy la más cordial bienvenida a un programita más. Gracias por estar conmigo. Perdón por la tardanza. Gracias por esperarme, por estar conmigo. Saluditos a Sakura, que ya lo vi por aquí. También a Garrett, que me esperó. De verdad, Miane, de verdad, se trabó mi computadora y el programa por el cual transmito también no quería jalar, piensa por qué tuve que reiniciar la computadora ya estoy aquí por fin, ya no hay que lamentarnos. Para los que están conectando y no saben la dinámica del programa, Rapid School es un programa donde hablamos de algún bonito. Les pongo pediditos, pero es que son oye. Entonces, pues recuerden, voy a estar vigilando sus pedidos. No soy tan estricta, pero bueno, era la old school, 7 añitos. Eso es más que nada school. La bonita de los inicios del K-pop. Pedidos ya están abiertos. Cáiganle, saluditos a mi querida Angie Kokoro. Sí, por fin lo logré aquí transmitir. Bueno, cáiganle con sus cancioncitas. Y con mucho gusto se las voy a colocar. El día de hoy, ¿de qué grupo vamos a hablar? Ya tengo pendiente un grupo, ya me había dicho ¿quién me había dicho? ¿Carre? Ay, no sé quién me dijo, pero se me olvidó. Ahorita preparé ¿cómo se llama? Preparé otro grupo, pero voy a hablar de que me habían solicitado. ¿Quién vamos a hablar? De Nine Muses, vamos a hablar de Nine Muses. Creo que hay más grupos de chicas en la old school. Entonces, pues vamos a hablar de Nine Muses. Y pues bueno, empezamos para no hacer más largo este programa, para irnos a los bloques de Canva que va, que ya me están solicitando. ¿Qué les parece si empezamos? Nine Muses. ¿Por qué Nine Muses? Bueno, Nine es de 9, Muses es de musas, 9 musas. En la mitología griega, las musas eran diosas que gobernaron sobre las artes y las ciencias, según los escritores más antiguos. Y pues bueno, eran divinidades inspiradoras de la música. En un principio se desconocía el número de musas, pero al final terminaría consolidándose en toda Grecia el número de 9 musas. Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpomene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. Su nombre alternativo es Naimio. Su origen, pues ya sabemos, es Corea del Sur. Número de ex integrantes, 14 chicas. Debutaron el 12 de agosto del 2010. Se disolvieron el 24 de febrero del 2019, o sea, no tiene mucho. Su fan club oficial era Mine, Mio o Mia. ¿Por qué Mine? Haciendo alusión al sonido de la palabra Nine, 9, y porque expresa la cercanía y cordial relación que Nine Muses tiene con sus fans. También es considerada una contracción de las palabras My Nine Muses y un acrónimo de Muses is Never End. Su color oficial era el púrpura y plateado. Su agencia era Star Empire Entertainment, tenía subunidades, que eran Nine Muses A, que fue del 2016 al 2019, y solistas tenía a Kyunri en el 2018. Ya lo había mencionado, es un grupo disuelto. Su predebut, antes de su debut, el grupo ya había sido literalmente comparado con las siguientes Girls' Generation versión más adulta. La agencia ha dicho que estas chicas son como la versión femenina de SIA. El grupo, antes de su esperado debut, había liberado una canción para los del drama Persecutor Princess. La canción se llamaba Give Me, y es en conjunto con la ex miembro de Jewelry, Bueno, ese, me entendieron. Seo In-young. También la agencia afirmó, la chica del Envy All Day Long decía, es una aprendiz de nuestra agencia, su nombre es Mina. En su alineación original estaban Vicky, ex líder de Dalsabet, Kyung Ri y Sunha. Debutaron después. Ryu será Jaekyung y Lisa, Kyuryun, Han Soyeon y Yoon Se-young. Luego Vicky fue sacada y cambiada por Ewarin. Kim Yuri y Yoon Se-young se fueron de Star Empire, dando lugar a Lee Hye-bin, Vinny y a Kim Nara. Rana, se escucha Rana, mejor Rana, porque Rana es como Rana. Después Kang Soyeon salió y entró Mina, Kyunri y Sunha se tomaron un tiempo de inactividad y entonces entraron y Hyemi, quedando así la alineación que debutó. Todas las integrantes ya son conocidas por el público, ya que muchas hicieron reportajes, anuncios y desfilaron como modelos en varios eventos, dando grandes expectativas al público por su experiencia en varios campos del mundo del entretenimiento, como los viejos de Super Junior, hasta Chefson y youtubers. El grupo constituía de 9 integrantes, que era Rana, Vinny, Lisa, Jaekyung, Eunjin, Sira, Ewarin, Hyemi y la Magne Mina. El 12 de agosto del 2010, Nine Music debutó con un single titulado Let's Have a Party, siendo No Play Ball la canción promocional, recibiendo grandes elogios de los críticos y productores por su desempeño en el escenario vocalmente y físicamente. La canción fue bien recibida por los fans, anticipando más del nuevo grupo. Salida de Jaekyung e ingreso de Hyuna. Desafortunadamente, 2 meses después del debut del grupo, la integrante Jaekyung fue despedida del grupo, ya que el CEO de la agencia decidió que le faltaba pasión por la música. Tiempo después se centró en su carrera como modelo. Star Empire elevó tiempo después reveló el perfil de una nueva integrante que se uniría al grupo, Hyuna, sorprendiendo gratamente a los fans del grupo debido a la gran belleza de la nueva integrante. Y pues bueno, en el 2011 salieron Vinny, Rana, Ewarin, y el reingreso de Ewarin, o sea, no sé cómo subo la boda, pero bueno. En enero del 2011 se anunció que las integrantes Vinny, Rana y Ewarin saldrían del grupo para dedicarse a otras áreas. No se les buscaría reemplazantes. Vinny, al igual que Jaekyung, fue sacada del grupo porque el CEO pensaba que le faltaba pasión por la música. Ewarin abandonó el grupo para perseguir su sueño en Japón. 3 meses después se anunció que volvería ella al grupo, ya que no se le cumplieron las cosas que ella había planeado. Regresaron con su primer sencillo digital, Figaro. En agosto el grupo hizo su comeback con el single Figaro, con un grupo de 7 miembros. En ese single Hyuna hizo su debut una vez en el periodo promocional de Figaro, y necesariamente se pensó que cambiar el nombre del grupo a Sweet Candy pues confundirían a la gente, ya que no eran 9 miembros en ese entonces, eran 7 miembros. Meses después la agencia del grupo confirmó que no se cambiaría el nombre del grupo, ya que en el futuro añadirían 2 miembros más para llegar a ser las 9 chicas. En el 2012 tuvieron una actuación especial en los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Abu Dhabi. Nine Muses lanzó el videoclip de su tercer single llamado News, donde debutó la nueva integrante del grupo, Kyungri. ¡Ay, sí! Yo amo a esa chica, esta Kyungri. Las promociones de la canción duraron solo 1 mes, ya que el grupo planeaba volver pronto con un álbum. Regresó con su primer mini álbum ese mismo 2012. Lanzaron un video teaser de una nueva canción del grupo llamada Ticket, la cual es parte del primer mini álbum del grupo Sweet Rendezvous. El mini álbum contiene 6 canciones, de las cuales 2 de las canciones son nuevas, las otras son versiones instrumentales de estas, y las otras 2 son Figaro y News. El video completo de Ticket se liberó el 8 de marzo y ese mismo día se liberó el mini álbum completo en formato digital y físico. Su canción Ticket tuvo un gran recibimiento por gran parte del público, pero sobre todo en las milicias. El grupo hizo varios conciertos para los soldados en diferentes campos, recibiendo mucho amor, y se proclamó como el grupo más aclamado por el ejército. En agosto del 2012, Star Empire anunció el ingreso de una novena miembro al grupo para que se cumpliera el propósito de ser 9 chicas en honor al nombre del grupo. La nueva integrante se llama Sunha, tiene 24 años de edad y nació en las Islas Fiji. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la biografía, nos quedamos hasta el 2012. ¿Y qué les parece si nos vamos con su canción debut? Y ahorita regresamos. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos. Por aquí, también por aquí está Sakura, los que están desde las sombras escuchándome, porque veo que hay algunos cuantos. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar conmigo. ¿Qué les parece si nos vamos con el primer bloque de este programita y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to the School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece, sí? Bye. right now. Stay tuned. Let's get 나를 봐봐 봐봐도 내 두 눈을 봐 꺼봐 이미 너는 난 곳을 보고 있어 Check it. listo, hemos regresado, perdón la tardanza, pero está acomodando todos sus bloquecitos de canciones de una vez. Y momentáneamente déjenme cerrar los pedidos, ¿vale? Ahorita vamos a hacernos cargo con los que ya solicitaron ahorita ustedes. Ya si necesitamos armar otro bloque, pues bueno, ya. Ya, perdón, es que ya saben las fieras, hasta las fieras no las puedo contener. Ahora sí, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Estuvo bueno, ¿no? Bueno, antes de pasar al que escuchamos, mando saluditos a los que están aquí conectados. Saluditos a mi querida Angie Cócoro, a mi querida Lilia Zaragoza, a Garrett, a Sakura, a los que anden ahí desde las sombras escuchándome también. Saluditos, no importa, el chiste es que estén aquí conmigo escuchando. Y pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos una cancioncita de Namius, es su canción debut, que fue No Playboy. Una canción buena, me gustó. Ya la había escuchado. Y también escuchamos una canción sugerida por Garrett. Él sugirió a Sonny Hill con su canción The Grasshopper Song. Por cierto, ya me acuerdo que en una temporada pasada de Back to the School había hablado de Sonny Hill y era un grupo mixto raro porque eran cuatro chicas y un chico, entonces era un grupo mixto. Ya después se salió el chico porque era más como que compositor y demás. Y se quedó el grupo, pero con puras chicas. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Sonny Hill con The Grasshopper Song. O The Grasshopper Song. Es que es raro. Pero bueno, ahí estuvo una canción sugerida por Garrett. También escuchamos una canción sugerida por mi querida Lilia Zaragoza. Escuchamos Don Don de Super Junior. Hay una canción que me gusta mucho. Y también escuchamos a Secret con la canción Tall Cat. Una canción sugerida por mi querida Lilia Zaragoza. Ahí estuvo su bloquecito de canciones. Muy bueno, por cierto. Canciones muy, muy, muy buenas. Me gustó este bloquecito. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de Nine Music? Porque no tenemos mucho tiempo. Y nos tenemos que retirar a las 9 porque llega la hora corazón con DJ Eli. Entonces, pues no se lo pueden perder. Llegó en el 2013 su segundo sencillo Dolls. Y pues bueno, estuvo en el puesto 35 de los Gaon Top 100 Chart. Y pues bueno, ahí estuvo, ¿no? Regresaron con su segundo mini álbum llamado Wild, donde estuvieron en el puesto 32. Y su videoclip fue el de los más vistos en varios portales de música. Estuvieron en su segundo regreso con su álbum completo llamado Prima Donna. Y pues bueno, se liberó su video completo de la canción Gun. Uh-huh. Y pues bueno, ese mismo año regresaron se puede decir con otro single titulado Glue. Y pues bueno, ahí ya lucen como con vestidos más ajustados, trajes rojos para mostrar sus figuras. Y pues después están de vuelta en una pista electrónica de baile. En el 2014 salieron MG, Lissam y Será. Y tuvieron un descanso temporal. Pues bueno, así estuvo. En el 2015 sacaron su tercer mini álbum llamado Drama, e ingresó Kyungyo y Soyeon. Y pues bueno, revelaron el video, el MV del tema Drama, que es el título de su mini álbum de regreso. Y pues bueno, ese ya era una más como una mezcla funk, es decir, con sintetizadores de 1970 a 1980. Tienen una coreografía, su coreografía es, coreografía es alegre y optimista. Y pues bueno, y pues bueno, así estuvo la situación en el 2015. Regresaron con un mini, cuarto mini álbum, y pues bueno, se llamó Port Locker, la primera canción del grupo después del debut, que es compuesta por un equipo de personas sin nacionalidad, coreana específicamente, el productor Eric Lipton de Catch Me If You Can, If You Can de TVXQ, y Jenny de Girls' Generation, Hurricane Venus de BoA, y pues también estuvo Herbie Preclaw y Anna Judith Wick. Regresaron ese mismo año con su mini álbum llamado Lost, y pues su canción principal se llamó Sleepless Night. Y pues bueno, hasta ahí estuvo hasta el 2015. Ya en el 2016 tuvieron su concierto llamado Muse in the City. Y pues bueno, ahí estuvo. Desde el 8 de junio del 2016 salieron Mina y Ewerin, ya que su contrato terminó. Y pues bueno, se anunció el 2 de junio una nueva subunidad, que aparecería en el Family Concert de la agencia. Pues bueno, debutó su primera subunidad llamada Night Music A en julio del 12 de julio. Y pues bueno, la primera confirmada para esa subunidad fue Kyungri. Ay, mi niña consentida de Kyungri. Y bueno, también estuvo compuesta por Jimmy, por Soyeon y por Kyungyo. Y pues bueno, tuvieron su debut con la canción principal llamada Live to Live. Y pues bueno, era un aspecto como retro y ochentero. Ya habíamos confirmado que que pues bueno, iba a salir esta Munchuna del grupo. Y pues bueno, se presentó el comunicado y pues bueno, ahí quedó. Y pues bueno, ya, eso es todo. ¿Qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones? Creo que es bien difícil cuando un grupo tiene muchos cambios de alineación. Sí es difícil porque porque imagínense, entran unas, salen otras. De verdad es bien difícil. Yo siento que es bien difícil. Yo creo que es más fácil que, por ejemplo, un ejemplo, no voy a poner a Super Junior, ¿no? Pero por ejemplo, pues quien nunca cambió de alineación fue Girls' Generation, nada más salió Jessica, pero en sí siguen las otras 8, aunque están en agencias separadas, pues bueno, están tentativamente en un proyecto para reencontrarse, esperemos que sí, de verdad hasta estoy cruzando los dedos de los pies para que se haga eso. Entonces, creo que es más difícil, cuando hay muchos cambios en un grupo es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que convivir con una familia, como una familia, para que funcione este proyecto. Y cuando hay muchos cambios, como que ya no es lo mismo. Pero bueno, vámonos con el siguiente bloque de canciones. Mando saluditos a los que están conectados. A Kiki VIP 8, a mi querida Lilia Zaragoza, a mi querida Angie Kokoro, a mi querido Sakura, a Garrett, a los que andan en las sombras. Pues bueno, Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí conmigo en un programa más, por estarme escuchando. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Y regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to the School. Y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Give up on tonight. Give up on. 말 마 히로인 이태신 레이레 나카라 이대 in the rain 사요나라 데이 수탈이대 놀이 고모 트레인 기토 해피 엔 웃음다라 캐널 루머가 희가리로 홀리스타 가게가 Let me down let me fall 잠옷이다 때 I don't care yeah. Fly with me 쓰레 때 you go I'm your hero 삶이라 go I'm making me a hero Sing! 나를 봐봐 봐봐도 내 두 눈을 봐 꺼봐 이미 너는 딴 곳을 보고 있어 Check it, one, two, three 시계판을 맞춰다 보는 게 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라 이제는 모두 전화도 걸지 않더라 나랑 있을 때는 하루가 1초라도 ¡Listo! Hemos regresado, perdón. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos la canción de Night Muse, Fígaro. También escuchamos a Cara con Mister, una canción solicitada por Garrett. Escuchamos a Hero de Super Junior, una canción solicitada por mi querida Angie Kokoro. También escuchamos a Jung Hyo Seon con Good Night Kiss, que me solicitó mi querida Lilia Zaragoza. Y pues bueno, esta noche estamos hablando de Night Music, vamos a hablar, a despedirnos rápido de ellas para, terminar este programa. Y pues bueno, el comeback como grupo de 4 miembros, como ya sabíamos, ya algunas chicas ya habían salido porque terminó su contrato. ¿Qué más? Tuvieron un segundo concierto llamado Remind y regresaron con su primer álbum Repage Low City. Déjenme ver, estoy buscando cuál es su canción principal. No hay nada. En el 2018, Kingry renovó su contrato y Sunha anunció su casamiento. En el 2019, regresaron con su cuarto álbum single digital llamado Remember. Y pues bueno, fue su discusión oficial. El 14 de febrero de 2019 lanzaron su primer single, su single digital llamado Remember, y el día 24 tenían su último fan meeting y Night Music finalizaría todas las promociones oficiales. Dijo que las miembros de Night Music promocionarían como solistas en varios lugares y pidió apoyo de las integrantes en su nuevo comienzo. Y pues bueno, ya saben, sacaron el comunicado y explicaban todo, ¿no? Las integrantes iban a continuar como solistas, ¿verdad? Y pues iban a tener sus actividades individuales. Yo a Kim Green la conocí porque salió en un programa donde estaba un MC que estuvo un tiempo con el gordito de Star King, que ahorita se me fue el nombre. Entonces Boom invitaba a los grupos como nuevos trainers y emparejaba a los chicos y formaban parejas y hacían actividades juntos como pareja y demás, ¿no? Entonces ahí conocí a Kyungri y yo recuerdo que en uno de los programas hizo una química bien bonita con Ken de... ¿cómo se llama? Hizo una química bonita con Ken de VIX y hacían una bonita pareja, me encantan esos dos. Luego ahí fue cuando conocí a Erin de Crayon Pop y la odié a muerte porque era una encimosa con él de VIX. Entonces, después déjenme buscarle y les paso los links para que vean ese programa. No sé si lo han visto, pero está padre. Está vaciado. Y ahí conocí a Kyungri. Entonces, pues por eso es a lo único que conozco y que me gusta. Pero bueno. Eso fue lo más como importante de Night Muses. Y pues bueno, ahí estuvo, ¿va que va? No hay nada más como que importante. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el último bloquecito? No sin antes comentarles que Voten por su estreno favorito. Está Itzy con In The Morning. Está Stacy con ASAP. Está Heineken con Drunk Sade. Está Ugly Dance de ONF. Está Close de AB6. Está Inside Out de Nuez. Voten por Nuez. está Brad Gears con Red Sun. Y está Highlight con Not The End. Así que voten. Recuerden que pueden votar una vez por hora. Y pues bueno, voten, va que va, por su estreno favorito. Y pues saluditos, está Juicy Yu, está Chuzón, está Garrett, está Angie Kokoro, está Kiki VIP 8, está Sakura, está mi querida Lilia Zaragoza. A todos los que andan por aquí, saluditos. Recuerden que a las 9 está la hora corazón, así que no se lo pueden perder, va que va. Y pues bueno, ¿qué les parece? Saluditos a todos, muchas gracias por su compañía. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Ya lo había mencionado, ¿verdad? Ya terminamos de mencionar que escuchamos el bloque anterior, terminamos de hablar de la bibliografía de Nine Newses. ¿Y qué les parece si nos vamos con el último bloque de canciones para regresar y despedirnos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to the School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el último bloque de canciones y ahorita regresamos para despedirnos. Bonita noche a todos. Ahorita los veo. Regresamos. No, but

Me perdí un poquito. Es que de hecho, yo a Sia, si lo conocí por los Championship Idols y no sé qué. Yo conocí a Sia por eso y por algunas presentaciones. Y dice Lidia que le gusta Siwon. A mí me gusta Park Hyun Sik, y eso porque no sabía que Park Hyun Sik estaba en día hasta que investigué de él, porque lo vi en Strong Woman, el del drama. Y ahí lo conocí, me gustó mucho su papel, me encantó. Y ya después investigué y dije, ¡ay, es decía! Y no me había dado cuenta, es que decía me gustaba otro. Y pues bueno, qué cosas, ¿no? Ay, sí, está bien bonito Park Hyun Sik. Tiene su carita bien bonita. Ay, de bebé. Ay, pero bueno, ya. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Nine Uses con Drama, una canción que me gusta mucho. Escuchamos también a Ciara con Lovey Dovey. Me gusta la más la versión zombie, una canción que me solicitó Garrett. También escuchamos a Super Junior con Mr. Simple, con esa rola conocí a Super Junior, por eso la amo. Yo creo que es la uno, la número uno, y de ahí vienen todas las demás. Que una canción que me solicitó mi querida Angie Kokoro, y también escuchamos a Sia con The Ghost of Wind, una canción que me solicitó mi querida Lilia Sagos. Ahí estuvo su último bloquecito. Muchas gracias a todos por su compañía. Paso a despedirme. ¿Por qué? Porque viene terminando este programa La Hora Corazón con DJ Eli, así que no se pueden mover, tienen que quedarse y escucharla, ¿vale? Me despido de todos, muchas gracias, Kiki VIP 8, Yushi Yu 1, mi querida Lilia Zaragoza, mi querida Angie Kokoro, también por aquí estuvo Sakura, estuvo Chuzón, estuvo Garrett. A todos, muchas gracias por su compañía, de verdad, los quiero mucho, me hace muy feliz que estén acompañándome. Nos vemos nos vemos el próximo viernes en un programa más de Paralelos del K-Pop. No se lo pueden perder, los espero, por favor. Me voy a despedir con una canción que solicitó Chuzón y que yo la amo. Voy a cerrar transmisión con 21 y la canción I Love You. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Nos vemos el viernes. Recuerden, la repetición de Back to Old School es el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y la repetición de Paralelos del K-Pop es los martes a las 11 de la mañana, por si gustan escucharme, ¿vale? Y sí, Lilia, yo ahí conocí, yo ahí supe que Park Chan-sik era parte de CIA. Pero bueno, gracias a todos por su compañía. Los quiero mucho, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, bonita noche, tápense bien porque hace friecito. Y pues bueno, cuídense mucho. Lo estamos viendo el viernes a las 6:30 de la tarde en una emisión más de Paralelos del K-Pop. No se lo pueden perder. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Back to School a las 6:30 de la tarde. Nos vemos, chicos. Besitos. Quédense con DJ Eli en Laura Corazón. Ahorita nos estamos viendo la próxima. Besos. Nos vemos. Bye, bye. 그댄 나에게만 잘해줘요 항상 나에게만 웃어줘요 I said ooh 질투하게 하지 마요 ooh 집착하게 하지 마요 아직 난 사랑이 두려워요 이런 내게 믿음을 줘봐요 Don't bring it back. 들고 당기지는 말아줘요. 우리 조금만 솔직해져요.